de este viejo de 69 años, para que les quede como un recuerdo, se llama La Zafra Llorona. Para que la sabe llorar. Claro, es una, su expresión, la expresión musical, vocal de Juancho era impresionante. Aparte de todo su carisma en escenario, que él tenía una chispa tremenda, bailaba, era muy pícaro, bueno, verseaba, ¿sí? Yo creo que eso viene, esa es muestra de su riqueza, de esa riqueza humana expresada en todo su ser. Porque él aprendió a cantar en una época en donde no habían, pues primero no habían academias, ¿no? Sino que se aprendía en el campo, en la naturaleza, escuchando la música en vivo y en directo. No había radios, él decía que no había radios, que él aprendió así en el monte, escuchando los pájaros y todo esto. De la Zafra, él contaba que fue de los primeros cantos que él escuchó, la música, y que él escuchaba a Pedro Sará, a Pello Sará, que era como un tío de él, ¿sí? Que él lo escuchó cuando tendría él 10, 12 años, y él estaba, donde él estaba cantando, ellos cantaban en el trabajo de la caña y de las cosas. Pello Sará estuvo en la zona donde se cultivaba la caña y todo eso, que de los ingenios, el ingenio de Sincerín y todo esto. Y él aprendió allá a cantar o utilizaba ese canto en esas labores de trabajo. Y a Juancho le interesó, le llamó la atención ese canto, ese lamento. ¿Entra en contacto con el Zafra trabajando? Sí, también, claro. Ah. Con la Zafra y con el canto también. O sea, específicamente así como el como cuando uno escucha algo que le llama la atención y empieza a buscar y a investigar y a meterse y a indagar más sobre el cuento y empieza a meterse, ¿sí? Entonces él decía que él aprendió así a cantar en el campo y escuchando a los viejos de su época. Y cuando él era pequeñito lo montaban en una mesa como una atracción, como un niño, ¿sí? Lo montaban encima de la mesa y para escucharlo cantar, ¿no? Era un espectáculo, ya. Entonces, creo que esa importancia de esa forma de aprender dice mucho de lo que él expresa en su canto, en su la forma de cantar. Claro. Sí, él fue un también en su labor como campesino, ¿no? O sea, es otra vivencia que, que se ve reflejada en su canto, en la forma en que él cantaba. Entonces es algo maravilloso y único, si se quiere, porque hoy en día eso no pasa mucho, ¿no? Pues ya hay mucho picó, las emisoras, todo el mundo, claro, está saturado de mucha información, de muchos sonidos que lo alejan mucho de eso primigenio del sonido natural. Claro, y en cuanto, por ejemplo, a los cantos de trabajo, ¿no? Que es una zafra, es un canto de faena, ¿no? Uh-huh. Pues entre más llega la tecnología también al campo, por ejemplo, se habla de que en las zonas del Mar Caribe cantos de faena de pesca desaparecen porque se le pone el motor a la lancha. O uh-huh. Bueno, ya no se ya el cabrestero de repente ya no anda a caballo, o ya no se cabrestea así, sino que van a moto. Entonces ya no cantan el ganado para pasarlo de un lugar a otro, ¿no? Entonces todos estos cantos también se van desapareciendo. No sé si se van desapareciendo todos, pero algunos seguramente se transformarán y empiezan como a tener contacto con otros instrumentos, porque estos cantos son a capela, ¿no? La mayoría. Sí. Sí, los cantos de trabajo, pues, digamos, la gente está trabajando y lo que tiene es machete, tiene hacha, tiene, claro, ¿cierto? Exacto. Y lo rítmico del golpe ya, claro, ya implica eso, una musicalidad, ¿no? En uh-huh. eso. Sí, ahí hay un ritmo. Y también lo utilizan para todas las labores que ellos tenían en su vida, ¿no? Así sea fuera para trabajar en el campo, en el monte, o también para velorio, para ese tipo de rituales de santos y cosas así, o de entierros, ¿sí? Canto de sepulturero, ¿no? De sepultura. De, claro, sepultura. Sí. Ajá. Entonces, se ha perdido un poco eso, porque ya el ganado es en camiones, ya no lo arrean de un lugar a otro, ¿no? Sí. Y a la vaca tampoco se le canta para ordeñarla. Entonces, ya se le conecta a la máquina y que ordeña. Exacto, que ordeñe la máquina. Ya no necesita cantarle para que se tranquilice. Bueno, sí, eso persiste, yo creo que todavía existe. Pero digamos que yo rescato que de ahí viene toda esa riqueza del folclore, de la música, ¿sí? Todo eso, de ahí viene mucha de la riqueza que uno puede vivenciar, escuchar en la música folclórica de todas las regiones, ¿no? De Colombia, y particularmente de la música del Caribe, lo que específicamente la gaita o el acordeón, también se nutre de todos esos cantos antiguos. Claro, eso viene también a adentrarse en la gaita, uh-huh, a adentrarse luego con los instrumentos, ¿no? Y qué bonito que lo cuenta así. Según lo que cuenta, pareciera que el maestro Juan Chuchita aprendió a cantar cantando zafras, cantos de trabajo, como que aprendió a cantar trabajando. Y de eso su oficio toda la vida, ¿no? Porque habrá sido además una persona muy genial. Usted dice que era un espectáculo verlo desde, sí, que tenía 12 años, ¿no? Entonces a mí me hace pensar en estas figuras súper virtuosas. Él es un virtuoso de, no sé, como pintan en otras órbitas culturales, no sé, un Michael Jackson o pintan un uh-huh. Mozart, ¿no? Una cosa un show así. Que un personaje que ya desde chiquito estaba demostrando esa picardía y ese manejo de la palabra y el canto, uh-huh, y el público, porque él era así, ¿no? En tarima, claro, como dicen, como muy improvisador, y era un compositor, era un decimero. Juan Chuchita, maestro. Sí, así es. Juan Chuchita estaba cantando esta zafra. Díganos, ¿quién es Juan Chuchita para usted? ¿Quién era? Pues era, es, fue, bueno, no sé qué tiempo conjugarlo, pero él ha sido nuestro maestro, mi maestro, como un amigo, un padre, ¿sí? Un personaje en el cual uno encuentra mucha fuente de inspiración, de bondad, ¿sí? De entereza como persona, como hombre de campo, porque él también, digamos, él no se definía como músico, sino como, yo soy un hombre, ¿sí? Muy diferente, no, yo soy músico, como dije yo, ¿no? Yo soy músico, ta, ta, ta. Le decía, no, yo soy un hombre del campo, también canta, toca la guacharaca, hace sus guapirreos, ¿sí? Sus composiciones, ta, ta, ta. También es agricultor, ¿sí? Él sembraba comida. Entonces, digamos que toda esa faceta de él como un personaje de la cultura popular, del ser campesino, entonces es lo que le da una gran dimensión como una persona muy importante para la nación, ¿sí? para la cultura. O sea, esta es la gente importante de Colombia, diría yo. Eso es. Y sí, ¿no? Y para Colombia y para la historia de la música en Colombia, porque este señor, maestro Juan Chuchita, tocó con Landero, tocó con los Gaiteros, pasó por el vallenato. ¿Nos puede contar un poquito sobre, si nos hace recordar un poco esa historia, maestro? ¿Cómo? Sí, pues él, digamos que en su juventud estuvo más ligada al acordeón, a la música de acordeón. Y la gaita también, él la escuchaba porque hacía parte de ese paisaje sonoro. Y pues en su pueblo hay grandes gaiteros, grandes músicos de la música de gaita. Pero él andaba como en las lides, en las recorridas de la música de acordeón, ¿sí? Que hay que diferenciarla, como hacía Adolfo Pacheco, del llamado vallenato, ¿sí? El vallenato de Valledupar, ta, ta, ta, no sé qué. La música de acordeón, entonces se entiende como más la música sabanera, más que tiene otros ritmos, ¿cierto? Que no son los cuatro que se exigen en el Festival de Valledupar y toda esta cosa, sino que también tiene el porro, tiene el paseadito, tiene el fandango, tiene otros ritmos, tiene la cumbia, la famosa cumbia, ¿cierto? Entonces, digamos que la música de acordeón es una música más amplia, más rica, que tiene otro relato poderoso, más ligado al folclore. Entonces, él estuvo muchos años trabajando con acordeoneros y especialmente con Andrés Landero. Hicieron una llave, estuvieron trabajando muchos años, hicieron una llave tremenda. Él contaba de sus encuentros con Landero, tenían un grupo, y aparte de eso eran muy cercanos, creo que eran compadres. Y pues en las parrandas que hacían en las fincas o que ellos se iban al monte, en esos encuentros surgía la inspiración para los temas de la creación tanto de Landero como del propio Juancho. Sí, entonces fue como una llave ahí musical, creativa, muy, muy rica. Maestro, corríjame si me equivoco. Antes escuchamos Canto de Zafra, esto es tradicional. Sin embargo, esto fue grabado en Bélgica en 1999, ese audio. Sí, eso fue una gira que hicimos por Bélgica y Francia con Juancho, con Freddy Arrieta, José Vázquez, Zoraida Rojas y estaba quién más, Javier Cabrera y yo. Armamos un grupo y hicimos una gira porque nos invitó una organización que se llamaba las Juventudes Musicales, de Jeunesse Musical, ellos son creo que de Francia o de Bélgica, y llevan grupos tradicionales de diferentes partes del mundo para llevarlo a las escuelas de música, desde los niños de, no solamente que estudien música, sino para toda la juventud, todos los niños que están en la escolaridad, y les llevan diferentes tipos de música de todo el mundo para que ellos amplíen su mundo, ¿sí? Su mundo sonoro. Estando allá también nos sucedió alguna anécdota muy bonita, y es que estuvimos tocando en un jardín infantil, en una escuela, Y entramos nosotros tocando. O sea, normalmente uno se instala y se presenta y ta, ta, ta, y empieza el concierto, ¿cierto? De esa manera, lo formal. Pero en ese momento nosotros dijimos, bueno, hagamos algo diferente. Entramos tocando. O sea, los niños estaban ya en el auditorio y nosotros entramos tocando los tambores, cantando, coro, ¿sí? Ta, ta, ta, la gaita. Y entramos, ya los niños cuando nos escucharon, se quedaron callados, pero había un niño que seguía hablando, seguía balbuceando cosas porque todavía no hablaba, entonces hacía como sonidos con de su voz, explorando, y nosotros explicando, hablando, y ya tocando, y el niño seguía, como que se enganchó y seguía hablando. Bueno, para uno eso es normal, digamos acá, ¿no? Al finalizar el concierto, se nos acercó la mamá del niño que estaba llorando y se nos acercó a decirnos que muchas gracias, que estaba agradecida porque su hijo tenía 2 años y nunca había pronunciado un sonido, entonces no había podido decir, balbucear nada. Oiga. Y ese día justamente fue que el niño, sucedió algo que lo desbloqueó y pudo emitir sus primeros sonidos, sí, para empezar a hablar. Entonces, eso nos habla como de esa magia de la música y ese carácter también sanador de la música, de la tradición y del sonido, ¿no? Es una experiencia muy bonita que nosotros guardamos, que tuvimos el privilegio de vivenciar. Y bueno, para conectarlo con todo este legado de la gaita, con el acordeón, bueno, después de que él estuvo mucho tiempo trabajando con Landero, su tío lo invita, como a mediados de los 60, a participar en el grupo que él tiene de gaita, el viejo Toño Fernández, y él empieza a incorporarse ya en la gaita, tocando la tambora, y cuando su tío también le da un chance, él cantaba, ¿sí? Entonces, ya después de que fallece el tío, entonces él como que asume ya su rol de cantante de gaita y bueno, él ya cantaba. Claro, ya tenía varias rayas. Ya estaba curtido en la... Curtido, sí. En la ya había moñado harto. Sí, claro. Claro. Y bueno, a propósito de eso, perdón, maestro, vamos a... quería proponer escuchar un tema más. Claro. Un tema más, sí, antes de que continuemos con este trasegar hacia el, bueno, desde y hacia el acordeón. Esto se llama A un amigo. Miranda por los julios que me espere ahí, que espere aguante el 24. Miranda por los julios que me espere ahí, que espere aguante el 24. Bueno, una pequeña falla técnica ahí, vamos a retomar el tema para escucharlo como se debe. Que espere aguante el 24. rato. Sin el primer carro yo me puedo ir para parrandear un rato. Eso era a un amigo. Esto era inédito, ¿verdad? Sí, este es parte de la obra del maestro que no se publicó totalmente. Bastantes temas de acordeón. Este está inédito. Y aquí podemos ver como su impronta, ¿no? su talante. En este folclore. No solo la voz, sino la composición. Amigo Juan, ¿usted qué ritmo cree que será eso? ¿Lo que acabamos de escuchar? ¿Vallenato? Pues, ¿eso es vallenato, gato? Yo estoy aquí preguntando porque también quiero aprender. Pues, es música de acordeón, como lo señalaba anteriormente, acogiéndonos a esa distinción que hace Adolfo Pacheco, uh-huh, del vallenato. Lo que es vallenato, digamos, es como lo de lo que hicieron en Valledupar, que ellos dijeron, no, vallenato son cuatro ritmos, es puya, merengue, son y paseo, y eso es vallenato, digamos, sí, clásico, tradicional. Pero Adolfo Pacheco decía, pero es que nosotros también tocamos otras músicas que se tocan con acordeón, como la cumbia, el porro, el fandango, y otros ritmos que se crearon también en los 70, ¿sí? Lo que hizo Aníbal Velázquez, Alfredo Gutiérrez, que ellos eran sabaneros, son sabaneros. Entonces, digamos que la música de acordeón tiene mucho más ritmo, nosotros, una riqueza diferente a la que pueda tener el vallenato, a lo que tiene el vallenato, ¿cierto? Entonces ahí como esa distinción, ¿no? Uh-huh. Esto es música de acordeón. Sí, hacemos esa distinción cuando se sale de estos cuatro ritmos característicos del vallenato. Y también el sabor, ¿no? O sea, digamos que esto es un paseo, pero no deja de ser música sabanera, música de acordeón, ¿sí? Además que el vallenato se nutrió de todo eso, ¿sí? Claro. Entonces todos los sabaneros, o sea, toda esa música bebió de ahí y ellos se inventaron eso y dijeron, esto es vallenato, ¿cierto? Entonces como que es parte de lo mismo, digamos, ¿sí? Solo que la música de acordeón hace esta distinción para mostrar una particularidad de estilo y de esencia de la música que es diferente a lo que se dice en el valle, que es vallenato, sí. Básicamente vallenato es una distinción de regional. Regional totalmente. Y de algunos ritmos también que se filtran ahí precisamente porque pues sí, pasa el instrumento y esa tradición y esa manifestación por el territorio y en pasar se va transformando. También. Es como que... buenas noches, yo aquí estaba en la técnica sufriendo y hasta ahora entra la conversación. Pero... Bienvenido, Brijnananda, a la conversación. Nos encanta que todo el mundo se sume. Aquí está Alex Triana y Laura Bernal, que también en cualquier momento tienen una pregunta para nosotros. O nos ayudan con las preguntas de la gente. O con alguna respuesta. Ah. Si tienen la respuesta, por favor. Sí, por favor. Nos la dicen. Siento como que precisamente lo que mencionaba Jorge acerca de el territorio. Siento que es como una población que de repente... tiene una fascinación y como un empuje muy grande de momento, una afición muy fuerte por el acordeón y entonces generan todo un estilo muy de ellos y hasta incluso una identidad y entonces sí, somos, todos hacemos acordeón, pero nosotros somos de esta región y lo hacemos así, ¿no? Y como a partir de ese, y pues aquí estoy inventándome cualquier cosa porque... Pero sí, sí leo como una identidad muy fuerte que se genera, porque es toda la música de acordeón, pero ellos se tomaron la molestia de autoidentificarse, ¿no? Esto es vallenato porque somos del valle y lo hacemos un resto y tocamos el acordeón así como tocamos aquí. Uh-huh. Fíjese que igual en claro, como muy regional, ¿no? Pero igual eso se ve ahorita en San Jacinto, los maestros ahorita como... ¿Pascual no toca acordeón también? Sí, sí, sí. ¿Toca acordeón? ¿Quién más toca acordeón? Creo que Orlando toca acordeón. Orlando está aprendiendo, sí, también a tocar. Y toca clarinete, ¿no? Sí. Entonces eso se mezcla también con las músicas de banda. Y creo que toca trompeta también. Ah, no, no. No, no sé, sí. De repente se me lo estoy inventando. Pero toca mucho. Sí, sí. Sí, hay mucha musicalidad, mucho músico, mucha creatividad. Ahí sí. en toda la zona. Y ahí mismo en San Jacinto está, pues, el... El maestro también, Carmelo Torres. Carmelo, claro. Yo no sé, y siempre me he preguntado por qué, digamos, se genera también toda esta gran variedad y todo este folclore, ¿no? Y hay veces pienso que tiene todo que ver con lo abundante y lo bendecida que es esta tierra, ¿no? Entonces... las personas de esta zona, en especialmente los Montes de María, una tierra súper abundante. Una anécdota graciosa, que siempre que Francis vaya a San Jacinto y vuelve bien alimentado, ¿no? Y vuelve bien alimentado. Y yo le digo, papá Fran, pero allá sí lo alimentan bien. Y me dice, no, pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que en cada esquina hay comida. Entonces hay unos plátanos ahí, hay una... En manzana hay una piña y luego hay chicharrón. Y entonces, hermano, yo me imagino caminando por toda la casa y va picandito. Y esto lo conecto con no, una tierra hiperabundante. Entonces, la gente huyendo seguramente de la colonización encuentra esta tierra superabundante y ¿no? cultiva la tierra y es feliz y empieza como a. ¿No? Ese disfrute de la vida, ¿qué más hay para hacer, no? Bailar, cantar, comer, dormir, ¿no? Disfrutar la vida. Y empieza este disfrute porque no tienen como ese afán de la necesidad, ¿no? Yo voy a aprovechar este momento de reflexión profunda y quiero invitar a los oyentes también a que pregunten. Si tienen una pregunta, pues que interactúen en el chat y nos, o sea, también si tienen algún saludo especial que mandarle a alguien, a nuestros oyentes, a las personas que están acá. Pero si tienen una pregunta en particular respecto de todo esto, estamos atentos en el chat y los estamos escuchando. Bien, yo creo que en estas grabaciones también se escucha el acordeón del maestro Carmelo Torres, que en su momento cuando nosotros nos planteamos llevar a cabo una recopilación de la obra de Juancho, hacer una producción que finalmente no se pudo hacer en estudio, esto que estamos mostrando es producto de una grabación de campo, una grabación, podría decirse, etnográfica. Se pensó en Carmelo como la persona, el personaje que podía aportar esa sonoridad del acordeón a la música de Juancho. ¿Sí? Él la conocía de tiempo atrás y fluyó muy, muy bien con... hubo mucha empatía con el proyecto y entre Juancho y él eran dos juglares así. Hubo química entre ambos. Sí. Sí, mucho complemento y se entendía muy bien. El maestro Carmelo Torres también le dicen la Biblia, es un gran acordeonero de San Jacinto. Bueno, aunque no nació en San Jacinto, él es de San Jacinto, como lo decía él hace poco en el Teatro Colón, ¿cierto? Entonces, es maravilloso lo que él hace aquí, ese acompañamiento que le da el color, la cadencia, que lo ubican en los acentos de los ritmos y le da el carácter sabanero. El aporte que hace Carmelo ahí es fundamental. ¿Cómo entran en contacto Juan y Carmelo? Ellos se conocen de mucho tiempo por el trasegar de la música de acordeón, en las parrandas y en los festivales. Como Juancho era guacharaquero también, él se conocía con todos los acordeoneros de la época, ¿no? Los viejos acordeoneros. Juancho también fue rey guacharaquero en el Festival de Sincelejo. Entonces, él también tenía su relato en la guacharaca. Y en esta grabación es interesante. Él vocaliza, canta y también toca la guacharaca. Que eso es algo muy especial también de darle. Podemos escuchar otro tema para... Pues nosotros estamos aquí ya llegando al punto del encuentro, ¿no? Carmelo uh-huh. Torres y Juanchuchita. Uh-huh. Pues vamos a escuchar otro tema, pero ¿cómo fue que...? Yo quisiera, antes de eso, preguntar, y para que todos sepamos, ¿cómo fue que se encuentran o cómo fue la decisión de que...? Porque esto que acabamos de escuchar antes era Carmelo Torres con Juanchuchita, de sí. hecho. Uh-huh. Esos eran los intérpretes, ahí estaban tocando Carmelo Torres. Sí. Juanchuchita, composición inédita de Juanchuchita. Sí. ¿Y quién más estaba allí tocando? Ahí estaba tocando la caja José Vázquez Plata. José Vázquez, Joche Plata. Joche Plata. Y estábamos haciendo coro. Estaba Freddy Arrieta, estaba Gustavo Espino. Y estaba yo, estábamos haciendo coro y estábamos haciendo ahí. Éramos los ayomberos de la vaina. ¡Hombre! ¡Ay, hombre! Freddy Arrieta, Luis Eduardo Garzón, Joche Plata, Carmelo Torres. Carmelo también hacía coro y un amigo también que invitamos ahí, también metía mano ahí, Gustavo Espino, un soplavientero amigo, muy querido, sociólogo. ¡Hombre! Y esto que vamos a escuchar ahorita también tiene la misma formación, son composiciones inéditas del... Bueno, no son todas inéditas realmente, pero son composiciones del maestro Juanchuchita, sí. en la tradición del acordeón sabanero. Y bueno, queremos de nuevo saludar a los oyentes, invitarlos de nuevo a que interactúen, que nos digan desde dónde nos están escribiendo, y si tienen alguna pregunta, bueno, este es el momento. Vamos a escucharlo. Música, maestro. Tienes el corazón hecho pedazo, dame la mitad del tuyo para morir en tu brazo. Dame la mitad del tuyo, ay morena, para morir en tu brazo. ¡Listo viejo carajo! Sonido. Estamos resolviendo problemas técnicos en la cabina. Pasan bien. Muchas cosas en la cabina, muchas cosas divertidas. Estamos aquí con el maestro hablando sobre estos encuentros. Acabamos de escuchar Consuélame, ¿cierto? Sí. Tremendo. ¿Cómo se dan estas grabaciones? Sí, bueno, en el año 2000, 2001, nos damos a la tarea de recopilar toda esta música que escuchábamos de Juancho, que él las tocaba. Nosotros teníamos un combo de gaitas y en las presentaciones, en las parrandas, después de que se tocaba la gaita, él siempre tenía una guacharaca guardada en su mochila, la sacaba y cantaba algunas cosas. Y nosotros, Juancho, eso que no, eso es mío, tal. Y nos contaba la historia de los temas y tal. Se le dice una morena por allá, de una negra de no sé dónde, tal. Y él nos echaba los cuentos y nosotros decíamos, bueno, esto, aquí hay mucho relato, aquí hay mucha música. Entonces nos dimos a la tarea de recopilar esa música, de organizar y decir, bueno, cuántos temas hay, qué ritmos son, cómo vamos a hacer para montarlos, para tocarlos, para, claro, grabarlos. Él, sí, las tenía ahí guardadas, pero sí, se las muestra a ustedes, y a partir también de la iniciativa y como del ojo y la oreja que ustedes tienen de decir, sí, venga, esto vale la pena producirlo, vale la pena sacar estas historias más allá. Un poco, claro, como que si ustedes no se encuentran con él, esas canciones siguen en el bolsillo de Juan y ahí se van a quedar. Sí, es probable, es probable. Bueno, eso no lo podemos saber, pero sí puede ser, puede ser. Y claro, bueno, ellos tampoco tienen este afán de hacer un disco. O sea, eso no es como un afán de ellos. Es más, claro, uno también que está en contacto como con esa manera de divulgar y claro, sí, mover la música, que también como que los incita, venga, armemos un grupo y grabemos esto. ¿Y cuántas, sí, canciones no se habrán ido igual en, sí, en la memoria de la, pues, memoria cuántos de maestros en el vivos? En, sí, el bolsillo de cuántos maestros. Total, y ahí pienso que estamos rozando un tema súper, súper interesante, y es como ese rol que quizás tienen y tenemos algunos músicos, que es de seguir replicando y recontextualizando también esa herencia, ¿no? Esa herencia cultural, y como de profundizar la raíz, ¿no? Mantener esa memoria viva de lo viejo. ¿Qué tan viejo lo podemos recordar y qué tan viejo lo podemos igual como recontextualizar a nuestras particularidades, ¿no? Yo en particular soy nacido, crecido en ciudad grande desde toda la vida, ¿no? Bicho de ciudad, y en ese orden de ideas lo que a las ciudades llega es cultura, no sé, gringa, europea, hip hop, rock, y está bueno, pero también aquí en Colombia, bueno, es que eso es un tema infinito, pero la particularidad de Colombia, de lo que hablábamos antes, la tierra abundante, el celebrar la vida, ¿no? El cantar y rescatar eso, ¿no? Rescatar esas memorias por medio de esa música que creció y se dio en estas tierras. Sí, claro, también es la música, cómo se entiende la música, ¿no? Uno, bueno, en un ambiente urbano, pues uno dice, hay que grabarla y hay que utilizar otros vehículos para que esa música llegue a otras partes y tal, ¿cierto? También la gente tradicional entiende que la música es cuando se toca, ¿cierto? Y ese es el momento de la música. Cuando hay un ritual, una fiesta de la música que sea. O sea, es la música real, digamos, no es como voy a hacer una grabación para ganarme el Grammy, sino es voy a hacer música para expresar lo que yo quiero, lo que siento, totalmente, lo que quiero decir y cómo lo comparto con la gente de una manera real, ¿cierto? Para hacer música real. Entonces, bueno, toda esa conjunción de todos esos caminos y todas esas formas de entender y de ver la música confluyen en todo esto, ¿no? También en hacer una grabación y de esta manera también llegar a otros momentos, a otros tiempos, ¿sí? Sí, como una mezcla de tiempos, ¿sí? Claro. Entonces, como lo muy moderno con lo antiguo, lo tradicional, lo raizal, cómo se funde en esta modernidad y cómo todo tiene campo y todo tiene esa validez, ¿no? Entonces ahí está la riqueza de todo esto que pasó ahí. Y es hermoso que eso igual se va después replicando. Hay una canción y hay un disco que a mí me gusta mucho, y es un disco que hace Carmelo con Los Toscos, uh-huh. Quique, Santiago, ¿Quién más está ahí? Pedro Ojeda, creo que está tocando. Son otras generaciones, sí, ya pues Carmelo, ya ahí es bien taita y está como acompañando a estos otros que también para ese momento pues eran más chingas, ¿no? Más locos. Y me parece muy hermoso igual ver cómo ese sincretismo, porque pues es como toda esta raíz que trae Carmelo y todo este rock cochino, como esta rabia que igual uno como que va cultivando en la ciudad de estos otros gatos, y como eso hace un matrimonio increíble. No sé, se me vino a la mente ese disco. Y se me vino a la mente también, en ese momento, ¿ustedes en dónde grabaron? ¿Con qué grabaron eso? ¿Cómo hicieron ese registro del material? Bueno, esto fue con una grabadorcita, esas de cassette, de periodista que uno andaba para hacer una entrevista, para grabar un tema. O sea, muy, muy rudimentario, porque la idea era pues ir a un estudio de grabación. De hecho, lo hicimos, pero pasaron muchas cosas que no nos permitieron terminar, llevar a cabo. ¿Alcanzaron a grabar en estudio? Fuimos a un estudio y se grabaron algunas pistas, pero no se terminó. Pasaron cosas de tipo económico y logístico. Y bueno, también el ingeniero, el dueño del estudio, falleció. Entonces, como que todos esos archivos se perdieron. Bueno, pasaron muchas cosas y finalmente eso quedó ahí flotando como la pluma en el aire. Entonces, pues bueno, las cosas pasan así y yo creo que lo importante es que llevamos en la memoria, en el corazón, claro. ¿Sí? Juancho Fernández no ha muerto, vive en nuestros corazones. Entonces, eso es lo importante realmente. Y bueno, y todo esto también gracias a que a la memoria poderosa de Juancho, que él no escribía, no sabía leer ni escribir, pero todo lo tenía en la memoria. Entonces, toda esta música que logramos recopilar es gracias a toda esa memoria que él tenía tan fuerte, ¿no? Sí. O sea, uno para uno aprenderse una canción está como... Memoria está inventiva, difícil, ¿no? Mucha inventiva, muy creativo. Sí, claro, claro. Pero entonces, digamos como ese poder de la memoria, que también la memoria en un poco se ve como desprestigiada, ¿cierto? Esa memoria que dice, ah, pero es que usted se aprendió de memoria tal cosa, ¿cierto? Entonces eso es visto como algo peyorativo o negativo de alguna forma. Pero en este caso es esa memoria que mantiene la tradición, que mantiene esos valores con los que él se crió que son valores de mucha riqueza, ¿sí? Entonces ahí la memoria es algo muy importante, ¿no? Ahora uno, la memoria, no, eso está en el celular, está grabado. En la USB, sí. Lo tengo en la USB, en fin. Entonces eso me parece algo muy, muy bonito, muy importante de destacar. Y afortunadamente también tenemos nosotros ahorita la oportunidad de escuchar estos audios que en ese momento pues pudieron grabar, preservando un poquito de eso, ¿no? Logrando preservar, congelando en el tiempo esas palabras, esa música real que sucedió ahí, ¿no? Claro. Esto fue en un ensayo, ¿no? Sí, esto fue un ensayo previo a ir al estudio a grabar. Y eso fue aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá, incluso por aquí cerca, por acá. Por Teusaquillo, historia por Teusaquillo, de Teusaquillo. Sí. Clásico. Claro. No, otro, como me hace pensar de nuevo en eso que hablábamos, ¿no? Del trayecto de los músicos del territorio a la ciudad, ¿no? Y las razones también por las que eso sucede. Y también cómo de alguna forma eso, que lleguen y coloquen esa memoria también a disposición muy generosamente, porque son maestros que enseñan con mucha generosidad. Aquí en la ciudad, y eso empieza a ser como a mellar y como a calar en la memoria y en el sentir de la gente también que habita en la ciudad, que también son de muchos lugares, no son solamente personas de Bogotá, ¿no? Sí. Y empieza a surgir de esos encuentros de cosas que parecen opuestas, pues nuevas expresiones, como decía aquí Juan, ¿no? Sí, es como que también toda la gente aquí en Bogotá se nutre de todos esos territorios, toda esa riqueza de los territorios, ¿no? Como una Bogotá como un centro, un corazón de la ciudad, del país, quiero decir, y del continente, o sea, como ese centro por donde todo pasa, ¿no? Desde todas las direcciones. Y esos territorios vienen a conformar el territorio que es Bogotá, como un territorio de territorios, y toda esa riqueza que traen la gente de sus comunidades, de sus tradiciones, del Pacífico, del Caribe, de los llanos, de la cordillera, de la selva. Todo esto llega acá y nos nutre a todos, ¿no? A la gente de acá, digamos, las propuestas que nacen acá, se están nutriendo también de todo eso, y eso es algo muy, muy valioso. Entonces, esto se graba en una grabadora, pero como de reportero así chiquitica, casetico, me imagino. Cassette, sí. Pero según tengo entendido, el propósito es luego grabarlo en otra, ¿no? ¿Es como un demo o algo así? ¿O era lo que había en el momento y había grabadora y estaban los másteres y se...? La idea era hacer una grabación profesional en un estudio. Este proyecto nos lo planteamos con Andrés Herrera, también que él no es músico, es productor, ¿sí? Y él trabaja mucho con sonido. Nos planteamos hacer esto de una manera profesional, pero ya como ya comentaba, tuvimos dificultades para hacer eso y lo que quedó fue como una muestra de esto que íbamos a ir a hacer en el estudio, que de alguna manera tiene una magia especial porque, digamos, así es como suena la música, ¿cierto? O sea, en bloque, en vivo. En el estudio era como, vamos a grabar una base que es del acordeón y el canto, y después vamos a meter la guacharaca, después metemos los coros, después metemos ta-ta-ta-ta-ta-ta, o sea, así como fragmentado. Entonces, así como quedó esta grabación poco rústica, el sonido no tan bueno, en un cassette da las condiciones, ahorita se ha digitalizado y todo esto, me parece que tiene una magia muy, muy especial, porque así es como se toca, es como se interpreta la música, ¿sí? En vivo. Entonces eso me parece que tiene, que es una ganancia en medio de todo lo que pasó. Claro. Es una ganancia de este registro. Y pues la intención también es publicarlo. Vamos a ver la manera de hacer eso. El maestro ya trascendió, entonces... pues miraremos cómo es la logística de todo esto, sí. Claro. Sí, para hacerlo de una manera correcta, respetuosa. Claro, claro, por supuesto. La canción anterior, Consuélame. Yo quisiera, bueno, antes de que pasemos a otro tema, que escuchemos otra canción. Claro. ¿Eso qué ritmo era, maestro? Ese es un paseo. Un paseo. Sí. Y esa canción es de Juan Chuchita, ¿pero esa la han grabado antes? Sí, esa autoría de Juancho Fernández, y también la grabó Adolfo Pacheco. Adolfo Pacheco grabó eso. Sí, él lo grabó. Grabó eso antes. Y ahorita, bueno, yo tengo la impresión de que hubo fallas técnicas en esta canción. Perdón, nuevo flujo de señal y la he sufrido toda hoy, ¿eh? No, concentración. No tenía que... Concentración. Sí, no, algo saltó en el mixer. Les pido disculpas, pero... Pero si es así, yo pensaría que podemos ir a la siguiente canción, sí. Y luego colocamos Consuélame para escucharla bien con un audio pleno. Sí, sí. Okay. Entonces, ahorita viene... Dos temas. Viene la herencia. Viene la herencia del maestro Juan Chuchita. Precisamente la herencia del maestro Juan Chuchita. Thank you. Le dejo una casa de palma, ahí sin techo y sin barazón. Un perro de cacería, compadre, que no sale del fogón. Un perro de cacería y compadre, que no sale del fogón. Eso era La Herencia del maestro Juan Chuchita. Eso también lo han grabado antes. Eso está por ahí grabado. Bueno, sí, en algunas parrandas, me imagino que... ¿Verdad que sí? En varias parrandas. Sí, las memorias sí. Y los corazones. Y él dejó, esa fue su herencia, lo que él reconocía como su herencia. Nosotros reconocemos algo más grande, pero jocosamente lo decía, ¿no? Como, claro. Como les dejo una rosa yuca y el monte está sin tumbar. ¿Para qué más? Sí, un caballo y una mula que no pueden caminar. O sea, un poco burlándose de esa suerte del campesino que claro. Es pobre, que no tiene tierra, ¿sí? Que trabaja en tierra ajena, ¿cierto? Pero que aún así es feliz y produce bastante. Excelente. Y queremos aprovechar un momentico para enviar un saludo a todos nuestros oyentes y oyentas. Oyelo. Y oyentis. Óyelo. Donde sea que estén, les invitamos a radio en el chat. estruendotinanzuka.lat. .lat, Radio Estruendotinanzuka, transmitiendo desde Sabana Alta. Por favor, díganos desde dónde están. ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Desde dónde nos escuchan? Y para enviarles un saludito desde acá, la radio, en directo por internet. Radio estruendotinanzuka.lat. Y también si tienen alguna pregunta acerca de las músicas y los tópicos que estamos hablando, entonces estamos ahí pendientes en el chat para leerles. Y bueno, ahora sí, y continuamos ahí. Estábamos hablando de la música del maestro Juan Chuchita, y también queríamos volver a escuchar, bueno, Consuélame. Consuélame porque esto se está acabando. Esa vaina, primo. Tienes el corazón hecho pedazo, dame la mitad del tuyo para morir en tu brazo. Dame la mitad del tuyo, ay morena, para morir en tu brazo. Thank you. Eso era Consuélame. Consuélame del maestro Juan Chuchita. Y antes estaba sonando La Herencia. Pues muchas gracias por ponerlo de nuevo. Gracias, Brinananda. La segunda fue la vencida. Aquí estamos, ¿no? Rompiendo. Gracias por la paciencia. A la tercera no pasa. Nah. No. Sí, yo quiero que escuchemos un tema que también fue parte de la preparación, de la preproducción. Y él cuenta un poco la historia del tema, que se llama La Bordona. Entonces, chévere también que escuchemos la voz de él, en su propia voz, presentando, contando un poco de la anécdota del tema, de cómo nació y canta un pedacito, un fragmento. Perfecto, escuchemos La Bordona de Juan Chuchita. Este merenguito fue hecho para Magdalena Palencia, una muchacha de flamenco, muy íntima amiga de Gladys Rojas, la que dice la primera canción esa. Y tuvimos ahí unas caricias y entonces me llamó la atención y le hice un son porque le averigué la vida y era la única bordona que tenía el viejo ese, la hija, la menor de todas. Entonces yo me arrimé allá a la vera del río. Ya habíamos bailado en la noche, entonces me llamó la atención y le dije que le iba a sacar un merengue. Y dice, caminando con la borda, caminando con la borda, conoce a Magdalenita. Yo le dije a la bordona y es verdad que eres bonita. Yo le dije a la bordona y es verdad que eres bonita. Magdalenita, yo quiero que pruebe la ley buena que el guayo te quiere. Magdalenita, yo quiero que pruebe la ley buena que el guayo te quiere. Ya verás que te quiere y verás que te adora. Y bailando contigo, negra, yo amanezco bordona. Y bailando contigo, negra, yo amanezco bordona. De tu casa me retiro, de tu casa me retiro con dolor y sentimiento. Me parte el alma no verte y te llevo en mi pensamiento. Magdalenita, yo quiero que pruebe la ley buena que el guayo te quiere. Ya verás que te quiere y verás que te adora. Y bailando contigo, negra, yo amanezco bordona. Y bailando contigo, negra, yo amanezco bordona. Mal, pero todo bien, qué pena con usted. Gracias, Bridge. Oye, qué sabroso eso. Sí, no. Es un ritmo de merengue. Merengue. Qué bueno eso. Además, hacía capela solo la caja, esa base de la caja. Ese es Joche Plata, ¿no? Sí, ese Joche, ahí estaba una guacharaca así muy sencillita. Está tocando Jorge Aguilar ahí. Jorge Aguilar y Juancho cantando. Sabroso. Ese tema así no está grabado por allí. Sí, ese está grabado con acordeón. ¿Con acordeón? ¿Y quién lo canta? Juancho. Ah, no, pero publicado no. Publicado no. No. Ese está dentro de el... O sea, aquí no estamos escuchando lo que hay en grabado de esa grabación de campo que quedó. Solamente algunos temas y unos fragmentos, pues con el ánimo de también dar a conocer y si se quiere generar una expectativa para una futura publicación de todo esto. Sería fantástico. Bueno, claro. Y toda la gente que nos está escuchando también, queremos invitarles a conocer aquí también la radio, el lugar desde donde transmitimos. La Casa Cultural Sabana Alta, que queda en el barrio Armenia, en Teusaquillo, en el pleno ombligo de Bogotá. Entonces, para que vengan, conozcan nuestras instalaciones. Y aquí también tenemos el semillero de gaitas y tambores, gaitas San Jacintera, con los gaiteros de San Jacinto, Francis Lara, heredero de la tradición, el maestro Juan Pimienta, y bueno, aquí siempre también en la lucha, dándole el lugar a las tradiciones de nuestro territorio, también dándole un espacio en el pleno ombligo de Bogotá para también seguir aprendiendo y profundizando todo esto que es tan importante y tan valioso, que es nuestro propio legado. Y invitando también a los oyentes al taller de gaitas y tambores, ¿no?, de los gaiteros de San Jacinto aquí en Sabana Alta. Cualquier persona que quiera aprender y también apoyarnos con esta misión de darle ese espacio a la cultura de nuestro territorio, pueden buscarnos en Instagram con el @sabanaalta_. Y bueno, de momento no lo olviden, sabanaalta_, ahí pueden preguntar por el taller y pueden también ver todo lo que hacemos, eventos y otras cosas. Para continuar con la música e ir cerrando, tenemos dos temas más que el maestro Luis Eduardo Garzón nos ha preparado. El que sigue se llama No Soy Vago. No Soy Vago. Y ya vamos cerrando con este programa. Para que quede claro. Para que quede claro. Radio Estruendo Tinanzuka, agitando el espectro sonoro. Ya lo saben, lo tienen en exclusivo desde Radio Estruendo Tinanzuka, la franja de Sabana Alta. ¿Cómo se llama el tema que acabamos de escuchar? No Soy Vago. No Soy Vago. Ese lo hizo el maestro Juan. Ahorita ¿Cómo se llamará? Estaba sonando, que estaba echándonos un cuento aquí tras bambalinas. Sí, que recordando que Juancho contaba que ese tema nació de una vivencia que él tenía allá en el pueblo. Que él estaba cuidando su rosa, su cultivo, y él iba los domingos también pues al monte a cuidar su cultivo, a trabajar, y la gente criticona le decía, véalo, no pierde ni los domingos. Ni los domingos. Entonces le decía, y él le respondió, es que yo no soy vago. Tómelo. Y le sacó ese tema, una anécdota bien, bien bonita. No, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Este fue el segundo volumen de Retratos Cantados, aquí en exclusivo desde Sabana Alta, gracias a Radio Estruendo Tinanzuca. Ya saben, al final de este mes, finales del próximo, taller de gaitas, con los que son. Con los que son. Cierto, el maestro Juan Pimienta, un taller que tenemos programado acá en la Casa Cultural Sabana Alta, sobre la gaita macho y la gaita hembra, cómo hablan, cómo se relacionan, cómo es que es esto que sucede entre las dos gaitas que forman un solo cantar, ¿no? Entonces, de esto se trata, esto es lo que queremos tratar ese día con el maestro Juan Pimienta, que nos logre comunicar pues su conocimiento, ¿no? Epaje. Y entonces muchas gracias al gato Master Luis Eduardo por esa labor y por ese pedazo de audio tan serios que nos escuchamos esta noche. Y gracias a los compañeros Juan Reyes, Jorge Galiqui en la locución, detrás, más allá de los micrófonos, Laura Bernal, Alex Triana. Miren quién apareció, David Rincón. David Rincón también ahí con toda la bonita iniciativa de la radio comunitaria. Esto es Radio Estruendo Tinanzuca en su nodo Sabana Alta. Y para finalizar esta bella noche, los vamos a dejar con un tema más que nos ha traído el maestro Luis. Master, ¿cómo se llama este último tema? Cuéntenos un poquito. Creo que es La Pensión Ocaña. Yo le estaba dando clic a Mi Recorrida. Mi Recorrida, sí. Pues sí. Podemos poner el otro, pero ya habiendo recorrido este camino hasta acá. La Pensión ya la escuchamos hace un par. No la hemos escuchado. Bueno, podríamos escuchar las dos. Pero y bueno, y así nos despedimos. ¿No? Sí, nos despedimos, claro. Y para agradecerles también la invitación y a realizar esta labor tan importante que genera mucha resonancia para la música popular, para la música tradicional. Y bueno, el agradecimiento infinito para el proyecto. Gracias. Hombre, gracias. A usted, gracias, maestro. Muchísimas gracias. Y agradecidos también con todos los oyentes. Nos vamos con Mi Recorrida y luego ponemos La Pensión de Ocaña. Gracias a todos los presentes. Y a los ausentes. Y a los ausentes también. a la pensión Ocaña buscando a María. Yo salí de Becerril para Valledupar. Yo llegué a la pensión Ocaña buscando a María. Esa grande me dio el tiempo de llegar. Encontré la pieza sola donde dormía. Esa grande me dio el tiempo de llegar. Encontré la pieza sola donde dormía. Radio Estruendo, Tinanzuka, agitando el espectro sonoro.